El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de la mano del Que Suene, el programa musical de Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para empezar, nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba, donde Radio Garabato nos presenta el proyecto musical rockero y comunitario Hojas Sueltas. Hojas Sueltas nace el 23 de enero del 2013 en base a la primicia de hacer temas propios y de la forma grupal de probar todas las ideas que tengamos. Como que es algo muy comunitario dentro del grupo. Hacemos rock, no nos gusta medio gondolizarnos y meternos ahí en una estructura, así que también hacemos otros estilos, pero todo en base al rock, a la música de rock and roll. Hojas Sueltas está conformado por 4 integrantes. Está Adrián en bajo, el Cali en batería, Juani en voz y Maximiliano, quien les abra en guitarra. La duda entró en tu inconsciente a través de un remolino. La banda nace en San Marcos Sierras y salimos a tocar, bueno, a Córdoba Capital, Buenos Aires, Catamarca, fuimos a Chile. Hemos grabado 2 discos con distintas formaciones y ahora estamos a punto de grabar el tercero. El primer disco se llama Hojas Sueltas, Hojas Sueltas, y el segundo se llama Hojas Sueltas, Bomba de Humo. Cerrarnos la pandemia y estar trabajando en un lugar tan chico como que no podíamos salir ni a tocar, nos dedicamos a hacer videoclip, con lo cual empezamos pidiendo una cámara prestada y con ideas nuestras a filmar y salieron bastante bien. Estamos ahora haciendo más videos del segundo disco. Y cuando grabemos el tercero haremos los respectivos mismos. Y así explotó en tu presente. Hey. Hey. Hey. Y este verano presentamos un proyecto que se llamó Caricia Eléctrica en Cultura de la Nación, Impulsar Escenarios 2. Salimos beneficiados y pudimos hacer 6 shows acá en Casa Pueblo, en lo de Kenco. El ciclo se llamó Caricia Eléctrica, con lo cual pudimos volver a los escenarios y a divertirnos una vez más. El ciclo Caricia Eléctrica lo hicimos invitando a una banda más a tocar con nosotros de acá de San Marcos Sierra, una banda distinta cada día, cada show. Bomba de humo, bomba de humo, bomba de humo. Las redes sociales son: el Instagram es hojas-sueltas, el Facebook es Hojas Sueltas y el YouTube es Hojas Sueltas también. Pasen, miren, escuchen. Si les gustan los temas, suscríbanse al canal de YouTube y síganos. Si metiste un gol en contra o la duda te estancó, más los días cotidianos que encarcelan tu accionar, una china alternativa. Silvestres, vientos de miel, la luna. y un mar de papel, las mentes eternas que viven los días son infinitas como las hormigas. Su luz turmalina te viene a encantar y todo el amor se transforma en cristal. Su luz turmalina te viene a encantar y todo el amor se transforma. Llega la magia, llega el azar, llega la magia, te vino a buscar. Llega la magia, llega la magia, llega la magia. En forma de espiral, tu risa conspira y empezás a flotar. La magia te enlaza, viajas en toga. Tu sueño imposible te hace realidad. Tu luz turmalina te viene a encantar y todo el amor se transforma en cristal. Tu luz turmalina te viene a encantar y todo el amor se transforma. Llega la magia, llega el azar, llega la magia, te vino a buscar. Llega la magia, llega la magia, llega la magia. Farco. Seguimos por La Plata para conocer el EP Mariposa Liberadora de Sombras del artista Abril Oxalde. Este EP basado en poemas de Alfonsina Storni. Recomienda FM Futura. Hola, soy Abril Oxalde, cantautora de la ciudad de La Plata. Hace poquito saqué un EP basado en poemas de Alfonsina Storni que se llama Mariposa Liberadora de Sombras, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ya no pueden cambiar. Seremos y fuimos, importa y no. Te quiero a destiempo, debatiendo si tiene sentido o no. Seremos y somos, importa y no. Sentir Hace poquito también saqué dos videos de ese mismo EP y actualmente estoy terminando de grabar mi próximo disco de 8 temas, que va a estar muy muy bueno, que es quizás un poco más rockero que el EP anterior, que tiene mucho más piano, que tiene mucha más poesía y que al haberlo hecho en un momento de aislamiento es más solitario quizás. Bueno, y al contrario, este próximo disco que voy a sacar es mucho más rockero, tiene muchas más invitades tocando, tiene mucha viola eléctrica, mucha batería y bueno, y también tiene mucho sinte, muchas voces y nada, va a estar muy bueno. Así que si quieren seguir sintonizados para escuchar mi próximo disco, pueden seguirme en mis redes sociales como Abril Oxalde, estoy en Instagram, en Facebook y también me pueden encontrar en YouTube. Un saludo a todas las radios de Farco. Ya saben dónde encontrarme, en todas las plataformas digitales como Abril Oxalde. Así que bueno, nada, un beso, abrazo y gracias. En el fondo del mar hay una casa de cristal, a una avenida de madre por hasta. Ese oro a las 5 me viene a saludar, me trae un rojo ramo de flores de coral, duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal, en el bosque que me circunda, din don din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Sobre mi cabeza arde en el crepúsculo las cerezas puntas en mar. Así que síganme y pronto habrá muchas novedades. Ahora los dejo con Pensamientos Imposibles, que es un tema de mi último EP. Y es un tema tranquilo, con piano y con voz. Y tiene un poema en el medio, que es un poema entero de Alfonsina Storni. Y bueno, nada, espero que les guste. Me consuelan pensamientos imposibles y colores que nunca vi, que recrean los anhelos que son como la luz. Sueño con llantos curadores, sueño que abrazo tu calor y que me veo en tu mirada y que recorro tu sudor que termina enfriándome la espalda. Imposibles y colores que nunca vi, tantos que recrean los anhelos que son como la luz. Sueño con llantos curadores, sueño que abrazo tu calor y que me veo en tu mirada y que recorro tu sudor que termina enfriándome la espalda. Se abren bocas grises en la plancha redonda del mar, tragan nubes grises las bocas silenciosas del mar. Dormidos los peces en el fondo están, colocados en nicho, el cuerpo frío horizontal, duermen todos los peces del mar. Uno bajo una aleta tiene un pequeño sol invernal, su luz difusa asciende y abre una aurora pálida. en cada boca gris del mar. Pasa el buque y los peces no se pueden despertar. Gaviotas trazan signos de acero sobre la inmensidad. Y leo a Alfonsina y veo cara. Me llaman y les digo que ya no quiero nada. Me consuelan pensamientos imposibles y colores que nunca vi. Tantos que recrean los anhelos que son como la luz al final del túnel infinito. Que suene la música nuestra. Hola, amigos y amigas, mi nombre es Milton Mauro Halsowet y les voy a presentar junto a Radio Aire Libre a la banda Kiff for Crocker. Esta banda forma parte del expansivo movimiento de bandas indie de la ciudad de Rosario y se caracteriza por explorar la atmósfera de los sintetizadores analógicos junto a una puesta en escena con un intencionado despliegue estético, expresado en la minuciosa selección de la iluminaria, la vestimenta y la ornamentación de los ambientes. Esta banda está conformada por Marcos Mosca en sintetizadores, guitarra y voz, Bernardo Herrera en sintetizadores, Franco Baresi en batería y Franco Carbonari en bajo. Kiff surge a partir de una intención de darle una vuelta de rosca a lo que es una formación de banda convencional. Y bueno, inicialmente era una banda con sintetizadores, bajo, guitarra, sin guitarra, perdón, batería y percusión. Así empezó, esa fue la primera formación de la banda. Y eran, había muchas canciones instrumentales, poca letra, lo que había de letra era poquito, repetitivo. Y nada, fue mutando, esa es una característica de la banda que se adapta. No sé si se adapta, es como que medio también va planteado y hacemos siempre algo distinto. We'll be right back. y compartíamos junto a ustedes Módulo de Rock del disco Extranjero del Presente de los amigos de Keith for Crocker. La versatilidad. A mí me gusta mucho la cantidad de parámetros y la cantidad de opciones casi limitadas, si te pones a pensar, que te ofrece un sintetizador, a veces con un sintetizador muy, muy básico o rudimentario podés llegar a hacer todo tipo de sonidos, y yo me paso mucho tiempo perillándolos, como decimos en la jerga, y siempre le encontrás algo nuevo. Es muy, a mí me apasiona, digamos. Eso es lo que me gusta tanto del sintetizador, el abanico de posibilidades que te ofrece. De parte del rock, de parte del género canción, pero creo que si hay un rasgo que tenemos por ahí los cuatro integrantes de la banda de Keith, es la predisposición a la variedad de sonidos, de géneros, de estilos, la apertura, si se quiere, sensorial, y a dejar también atravesar o interpelar el cuerpo por las distintas sonoridades que pueden estar surgiendo en diferentes momentos. Uno proviene de la escucha del rock, no sé, soy muy he sido fanático del tango en cuanto a escucha, ¿no? Y después en cuanto a ejecución, más de esa tradición más rockera, sí. Bueno, amigos y amigas, así pasaba Keith for Crocker. Si quieren conocer más sobre esta banda, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, Instagram y también Facebook. Soy Milton Mauro Halsowet, de Radio Aire Libre, y les dejo un gran abrazo. Hasta luego. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar Vamos, habiendo recorrido una vez más la música de la Argentina a través de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ana Clara García, Seba Lino, quienes habla, Nacho Aguilar y las radios comunitarias de Farco. Chau, hasta la próxima.